El 5 de mayo se realizó la Feria del Empleo con Subsidio en compañía de la Alcaldía de Soacha, con el objetivo de generar a la población un beneficio de empleo, así lo dice Alfredo Iguarán, jefe de agencia con Subsidio. Estamos desarrollando una Feria de Empleo en conjunto con la Alcaldía del municipio de Soacha. El objetivo es traer los servicios de la Agencia de Empleo y Colsubsidio a la comunidad. Pretendemos atender 1,000 usuarios y tenemos a disposición de estos usuarios el día de hoy más de 2,200 vacantes en diferentes ramos, diferentes actividades económicas. Colsubsidio tiene un proceso, una filosofía de descentralizar los servicios de la Agencia de Empleo. Y desde noviembre del año pasado tenemos un punto de atención permanente en el municipio de Soacha, y consideramos oportuno, dado la población del municipio, los niveles de vulnerabilidad y la tasa de desempleo que se está registrando, que era importante hacer una jornada para promover y motivar a la comunidad a que busque esa oportunidad laboral y a nuestros empresarios también para que le generen a la comunidad de Soacha estas oportunidades. Las personas que acuden a esta Feria del Empleo se sienten satisfechas por los resultados y acogida que le brinda la agencia con subsidios. Pero es muy chévere que estén haciendo eso para las personas que no hemos podido encontrar un trabajo, porque está, la verdad, está pesado y complicado. Y pues me parece muy bueno porque conoce unas temporales y objetivos que nunca había visto antes. Informó Gersain Ducuera Guerrero para Periodismo Público Radio.